Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Acá Seca Trío, de quien ya hemos hablado alguna vez, es un grupo argentino, vocal e instrumental, y con un repertorio que transita principalmente el género de la canción de raíz folclórica. Fue formado a mediados del año 1999, cuando sus integrantes cursaban composición y dirección coral y orquestal en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ellos son el bonaerense Andrés Beusart, en piano y voz, el tucumano Juan Quintero en guitarra y voz y el santafesino Mariano Cantero en percusión y voz. Curiosamente, el nombre Acá Seca se formó a mediados del 99 junto con ellos, ¿no? Y el nombre es muy cómico, a pesar de que significa excremento seco en quechua, palabra bastante extraña. En el año 2006, ellos editaron su segundo disco, Avenido, que fue muy bien recibido por la crítica. Además, con este disco se posicionaron definitivamente en el ámbito local de los grupos folclóricos de vanguardia. De ese disco escucharemos esta canción, La Música y la Palabra. La palabra es la ventana donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma lleno, corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. En la música florece lo que la palabra no, sentimiento en colcheas y redondas. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. No le esquivo la mirada ver mejor, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción, con la chacarera doble voy cantando y me voy. Diferentes. Por estos extraños tiempos que nos toca vivir, también el panorama musical de la región se sacude con la noticia de la aparición de un disco de la banda argentina Serú Girán, que fue el primero que Sergio Girán grabó en Brasil. Pedro Aznar, que es uno de los integrantes originales de esa banda, está en ese proceso de recuperación de las cintas originales de la grabación para el lanzamiento de un nuevo disco en distintos formatos. Dicen que en vinilo, en CD y en plataformas digitales, y que seguramente esté pronto para antes de fin de año. Sergio Girán es sin duda una de las bandas de rock más importante de la escena regional. Charlie García en voz, teclados y guitarras, David Lebón en voz y guitarras, Pedro Aznar en el bajo, en teclados y voz, y Oscar Moro en la batería, fueron los integrantes de esta Sergio Girán. El año pasado, si no recuerdo mal, se cumplieron los 40 años del disco La Grasa de las Capitales, que también fue recuperado por Pedro Aznar, y hubo un lanzamiento de esa nueva edición de aquel clásico disco La Grasa de las Capitales. En este caso les voy a invitar a escuchar una canción de aquel primer disco del Sergio Girán. Esa canción es Eiti Leda. Cuentan que tanto Eiti Leda como Sergio Girán o Seminare, otra de las canciones que integran los discos de Sergio Girán, no significan nada. Eran palabras inventadas por Charlie García que formaban parte de un idioma que había sido creado en ese periodo donde los integrantes de la banda estuvieron en Brasil, en Búzios, concibiendo ese primer disco y también la banda propiamente dicha. Cuentan por ahí, pero nadie sabe, seguramente esto es parte de la leyenda, que Charlie García nombraba a la Coca-Cola como Eiti Leda en ese lenguaje que él había inventado. Es una canción de Charlie García que la había compuesto a los 17 años, cuando Charlie García estaba junto con Nito Mestre formando Sui Generis. Originalmente la había titulado Nena y nunca fue grabada en ninguno de los discos de Sui Generis. Se dice que iba a ser parte de un cuarto disco que nunca se llegó a grabar, que se hubiera llamado Ácido. Fue tocada, sin embargo, en vivo en el Luna Park en los conciertos de despedida de Sui Generis y se registró en lo que fue el álbum Adiós Sui Generis 3, que se editó recién en 1994, cuando los primeros Adiós Sui Generis 1 y 2 habían sido editados por allá por los años 70. Les invito a escuchar una preciosísima versión que hacen Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati en un álbum de Fabiana Cantilo que se llamó Inconsciente Colectivo, donde ella versiona obras clásicas del repertorio del rock de la Argentina y en este caso particularmente a Sergio Girán. Eiti Leda, Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati. Quiero verte la cara. diferentes.